Book 2 7 7 7 الأعداد Los números Los números أنا أعد Yo cuento Yo cuento واحد، اثنان، ثلاثة. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. أنا أعد حتى ثلاثة. Yo cuento hasta tres. Yo cuento hasta tres. أنا أواصل العد. Yo sigo contando. Yo sigo contando. أربعة, خمسة, ستة. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. سبعة, ثمانية, تسعة. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. أنا أعد. Yo cuento. Yo cuento. أنت تعد. أنت تعدين. Tú cuentas. Tú cuentas. هو يعد. Él cuenta. Él cuenta. واحد. الأول. Uno. El primero. Uno. El primero. اثنان. El ثاني. Dos. El segundo. Dos. El segundo. ثلاثة. El ثالث. Tres. El tercero. Tres. El tercero. أربعة. الرابع. Cuatro. El cuarto. Cuatro. El cuarto. خمسة. El خامس. Cinco. El quinto. Cinco. El quinto. ستة. El سادس. Seis. El sexto. Seis. El sexto. سبعة. السابع. Siete. El séptimo. Siete. El séptimo. ثمانية. El ثامن. Ocho. El octavo. Ocho. El octavo. تسعة. El تاسع. Nueve. El noveno. Nueve. El noveno.